10 de la mañana, 9 minutos. Seguimos a través del 94.7 del dial y a través de internet en Radio Municipal Santa Rosa. Recordá, 2954-311007, la línea de comunicación, la WhatsAppera. Allí nos podés enviar audios o mensajes. Incluso ahora también nos podés mandar algún saludo, si querés. 70-01-80, la línea directa. ¿Por qué saludo? Porque nos vamos a meter. Te había dicho en la apertura que íbamos a recibir visitas, pero no te adelanté de quién. Como para mantenerte ahí en la expectativa, en la sorpresa. Se viene en noviembre la tercera fiesta de la Payada, en La Pampa. Se viene en noviembre, ya se está trabajando con respecto a este tema, con la venta de entradas y obviamente para que vos estés allí disfrutando de un muy lindo evento. Y ante esta posibilidad, esta noticia, esta novedad, hemos invitado y están aquí visitándonos en el estudio, ¿sí? En el estudio Graciela Macedo, Eduardo Montesino y Facundo Martínez, quienes serán parte de esta nueva edición, la tercera. ¿Cómo les va, muchachos? ¿Cómo andan? Buen día. Buen día, muy bien. ¿Todo bien, Eduardo? ¿Bien? Bien, bien. ¿Contento? ¿Se te ve contento? Sí, ¿cómo no? Hoy es el día de la sonrisa. ¿Ah, sí? Sí. Con razón, mirá que yo no soy de mucho sonrisa, pero... Pero genera que la gente se ría. Sí, sí. Trato. Posible, sale. Y te escuchaba que habías dicho que iba a tener visita y que no habías dicho... No. Porque es un riesgo por ahí. ¿Viste? ¿Por qué? Que me ha venido. No, a mí me gusta mantener la expectativa. Cambia el dial, sí. ¿O no? A mí cuando me invitan, generalmente la gente no dice que voy a ir. ¿Le pasa? Sí, sí, me pasa, sí. Pero bueno, ya me acostumbré, después de tantos años, claro. A los fracasos, ¿viste? Bueno, llega un momento que voy a decir, bueno, ya está, listo. Y al generar todo eso, la gente, ¿viste? Que tiene como ese morbo, digamos, de... vos decís que no te va a ver nadie, que la gente no le gusta... Entonces hay gente que va, decís, vamos a ir para... pasarla mal con este tipo y la gente termina yendo, ¿sabes? La gente piensa al revés muchas de las cosas. Sí, por sí, eso verdad, le digo yo. Es verdad. Entonces yo generé eso y bueno, han ido algunos y algunos lo han comprobado que es realmente malo y otro por una cuestión de vamos a seguir ayudando a este tipo, pues ya a esta altura no va a conseguir laburo. Vamos a ir a verlo. Bueno, pero eso tiene que pasar también. Porque tiene que pasar. No, es malo, pero hay que comprobarlo para que realmente sea malo. Por eso la gente va... Lo que puede ser malo para mí puede ser bueno para el otro. Sí, sí. Yo no me pagaría una entrada para ir a verme, pero hay gente que lo hace y está buenísimo eso. Y bueno, soy un agradecido porque que la gente vaya a verte, te pague una entrada. Hay gente que hasta se baña para ir a verte, entonces se prepara 2 o 3 horas antes. Claro, se luquea, va la claro, entonces todo. Vos decís, está bueno brindarle un buen espectáculo, o por lo menos uno se prepara para eso, ¿no? Más allá de que uno quiera generar esto de... pero bueno, hay un trabajo que es interesante, y más con esto de... yo vos sabés que estoy medio, no en contra, generalmente la gente te dice, vos que te dedicás al humor, en este tiempo es difícil hacer reír a la gente. Me lo dicen hace 30 años, pero yo creo que siempre buscamos un motivo para reírnos. No es difícil hacer reír. No. No, por lo menos para mí, no es que yo sea, qué capo que soy haciendo lo que haces, sino que la gente tiene necesidad de pasar un momento de reír. Yo hablo por lo que yo hago, ¿no? Pero no es difícil hacer reír a la gente. La gente tiene ganas de reírse. Está buenísimo eso. Lo que y pasa siempre es que ha tenido ganas de el humor reírse. Ha cambiado. Sí, yo justo agarré un cambio increíble con el tema del cambio de cosas, porque... no es que dije, bueno, voy a cambiar porque va a cambiar todo, entonces yo voy a cambiar mi forma de humor también. Salió sin querer, empecé a cambiar el humor que hacía y justo cambió todo también. Cambió en respecto claro. Al humor incluso, porque sí, sí, sí. Lo que se podía decir antes ahora no se puede decir más. Y yo cambié justo ahí, sí. Tuve esa suerte, si querés. Sí, sí, hay que tener la pero certeza. Pero no es que la vi venir y dije, mirá, soy un adelantado. No, pero bueno, dentro de su actividad, de su trabajo, uno tiene que ir viendo, ir midiendo hasta sí, pero un día esos cambios. ¿Sabe qué me pasó? Fue curioso, porque un día subo un escenario y se me dio por contar cómo era mi infancia, cómo era mi papá, cómo era mi mamá, cómo era la cocina donde vivíamos, que era muy precaria y todo. A eso le agregué un poco más y vi que había como una respuesta y dije, esto lo tengo que contar. Entonces, porque empezó a ver que muchas de esas personas tenían la misma situación. Claro, entonces empecé a contar eso y al contar mi vida no agredí a nadie ni nada. Y empecé a contar la vida en general, claro. Que la hemos vivido casi todos. Yo tengo 56 años. ¿Cuánto hace que hace humor? Y yo creo que casi toda la vida, pero después me le empecé a dar como más forma y empecé a prepararme para eso. Y armé un espectáculo que se llama Cuentos de Pueblo. Vine a hablar de mí, mirá, ¿viste? Bueno, aprovecho. Porque, Me meto todo. Después le metemos. Y vos sabés que cuando empecé a contar me di cuenta que la gente de mi edad, un poco menos, y la gente más grande que yo, sí, vivió la misma vida. Claro. Entonces está buenísimo. Y a veces parece que contado desde un escenario, con un montón de cosas, tiene como más valor. Entonces digo, está bueno contarlo. Tal cual. Entonces empecé a contar eso. Es como yo vengo de un pueblo. Sí, sí, sí. Es como más. Hoy es el stand-upero. Claro. Trabaja con eso, con contar cosas cotidianas que le pasan a uno. Stand-upero criollo, decía, claro, un santiagueño de la Feria de Matadero, que estuve la otra vez. Entonces me decía. Y que en realidad eso del stand-up viene de la Andricina, si se quiere. Pasa que ahora se está como sí, de moda. Sí, se reversiona, se amolda a la época. Pero está buenísimo, ¿eh? La verdad que contar eso está bueno. Tal cual, tal cual. Pero sucede, ahora estamos en algo más serio. ¿Sucede algo similar con la payada? Sí, también. Bueno, buen día. Gracias por el... Sí, estaba siguiendo también, incluso, perdóname, un reel que subiste vos en las redes, sí, donde está Juan Cruz, por ejemplo, invitando a esta fiesta. Sí, y mucha gente... A ver, ahí vamos a solucionar justo un temita con el mix, sino que se arrime acá este y lo tenemos acá a mano. Hola, hola, ahí ahora está, se, ahora se sí. escucha bien. Perfecto. No sé si se escuchó algo. Arranca de vuelta. Vamos de vuelta. Vamos todo de nuevo. Bueno, buen día, quería saludar a la gente y gracias por el momento. Y bueno, lo que había dicho que esta edición iba a ser lo contrario a lo que había dicho Eduardo de que tenía ganas de bueno, el tema de la expectativa que tiene la fiesta, de la entrada anticipada en las redes. Uh-huh. Es justamente como estábamos diciendo, que habíamos subido lo que eran los reels. Toda la publicidad está como muy expectante ahí de lo que es la publicidad. Vení, Eduardo, arrímate más acá a este. Así mientras vamos ahí con el tema del mic. El tema de las redes es fundamental. Hoy las redes van copando mucho. Sí. Entonces, poder trabajar con reels, con imágenes, con flyers y demás, es capitalizarlo también. Porque hoy mucho pasa por las redes. Es la información más rápida. Sí, suma muchísimo. Y nosotros tenemos también que aggiornarnos un poco. Yo soy joven, pero tenemos que aggiornar un poco el arte nuestro con lo que son las redes hoy. Estamos haciendo cosas que por ahí en la payada no se ve tanto. O para promocionar un evento de lo que es la payada no se ven tanto. Entonces estamos como claro, metiendo cosas nuevas. Me ha pasado con el tema de la payada y payadores. Sí. Que bueno, uno ha ido. No soy muy de ese palo, ¿no? De jineteadas y demás. Pero bueno, en alguna ocasión he ido o hasta he visto en televisión. Pero y me parece fantástico. Lo que me parece también que ha tomado mucha trascendencia con lo que es el payador, las batallas con la gente de freestyle. Sí. Eso le ha dado también un empuje muy grande porque la gente lo toma muy bien, pero incluso hasta a veces genera con el payador presente como un vínculo mejor que con el que está haciendo ahí el freestyle, porque lo toma como más... más criollo, más natural, más de la guitarra, y la gente lo he visto y lo he notado, la gente aplaude mucho más muchas veces al payador. Sí, esas batallas sí, también sí. Han generado en hacia el payador también un empuje grande. Bueno, fíjese, la jineteada es un tema bastante controversial con el payador, porque claro, en ese momento el payador, que está bien, improvisa, no está haciendo el rol, no está cumpliendo el rol verdadero el payador. O sea, no está con otro... Con otro contendor improvisando. O sea, claro, él está floreando a lo que está pasando dentro del campo de jineteada. Entonces, el payador es lo que queremos mostrar, o la payada verdadera, sí, es lo que queremos mostrar en esta fiesta. Que es como la conversación, el contrapunto, el ida y vuelta. Así que eso es lo que queremos mostrar más y por ahí revalorizar más. Tal cual. El tema de la payada... verdadera. Esta fiesta es el 16 de noviembre. 16 de noviembre. Solamente ese día. Sí, aparte va a haber un certamen de payadores. Bien. Que va a ser 2 de la tarde afuera, en la parte del Medasur. Un certamen de payadores y por la noche va a ser el evento, el encuentro, o sea, la tercera fiesta de la payada de bueno, que ya se viene haciendo. Y con respecto a lo que decía, que estaba contando Facundo, por ahí hemos tratado o estamos tratando de incluso buscar o llamar la atención a raíz de las publicidades. ¿Por qué? Porque el payador necesita también, lo vemos nosotros constantemente, por ahí generar expectativa en otro público, no el tradicional que siempre nos va a ver, gracias a Dios, pero llamarle la... Y eso también tiene que ver con que uno abra un poco más y esté con el tema de los raperos, por ejemplo. Y no es que uno, en mi caso, no es que voy a hablar mal de los raperos, sino que es un poco lo que decía vos recién. Es como que cuando se... Pareciera que el payador inclina un poco más la balanza cuando se junta con los raperos. Pero a lo mejor porque la cultura o la gente lo entiende un poco mejor, o no es que uno sea mejor que el otro. Pero sí hay algo que hay que valorar, que ellos están haciendo algo que por ahí el payador no está haciendo, que es el movimiento de generar de que la gente vaya a verlo. Exacto. ¿No? Exacto. Entonces, eso me parece bueno. Y a mí me pasó algo maravilloso de poderme juntar con Facu y poder hacer una fiesta que él la venía haciendo solo, las dos anteriores, y juntarnos por ahí para decir, bueno, qué bueno poder mezclar las cosas, porque yo vengo de la parte más tradicional, si querés, de armar eventos y demás, pero encontrarnos con jóvenes, bueno, Facu y toda su gente, que son todos jóvenes, y apuntar a otro lado y yo adaptarme a ellos, porque... Tal cual. Yo puedo tener la parte por ahí más vieja, si querés, de este arte, pero por ahí unir las dos cosas me parece que está fantástico, está buenísimo, y poder hacer un certamen donde se van a mostrar valores nuevos, pero que nuevo en el sentido de la payada, porque no en cuanto a edad, porque por ahí va a haber gente que es un poco más grande, uh-huh, pero que arrancaron no hace mucho tiempo y que tienen un compromiso muy lindo con el tema de la payada. Entonces está bueno, a la gente le tiene que gustar. La idea nuestra es que vayas vos, que a lo mejor vos me decís, che, yo no estoy muy del palo de la payada, como decía recién, pero andá a ver, por ahí te gusta. Sí, sí. Capaz que no vas más después, pero capaz que el año que viene llevas a dos o tres amigos más. Exacto. Entonces esa es la idea, de convencer a gente que a lo mejor no es muy del palo, pero nosotros estamos convencidos que le va a gustar. Porque la payada gusta, en todo sí, lado. Sí, sí, sí, tal cual, tal cual. ¿Cómo es el domingo 16? Me voy para allá ahora de vuelta. Listo. La gente no ve acá, pero sabe que nos estamos cambiando todo sí, el tiempo. Sí, vamos alrededor de la mesa. Nosotros somos un equipo. Domingo 16, ¿arranca a qué hora? A partir de las 14 horas. Bien. En lo que son las instalaciones del Centro Cultural Medasur. Bien. Vamos a estar ahí al aire libre con lo que es el certamen, la competencia de payadores. Previamente hay que inscribirse, ¿dónde hay que comunicarse? ¿Cómo es la modalidad? Sí, se pueden inscribir a través de la cuenta de Instagram. Sí. De puntayhacha.lp, así se llama la competencia, de Punta y Hacha. O si no, a través de los números nuestros. Bien. Del de Eduardo, 2954-572369. Que ya me lo aprendí. De memoria. El mío. 2954-55-1206, y ahí le pasamos todas las bases y condiciones que tiene la competencia. Buenísimo. Punta y Hacha LP. De Punta y Hacha. De Punta y Hacha LP en las redes. En las redes, eso en Instagram. Bien. Nos escriben por ahí, bueno, y ahí les pasamos las bases y condiciones. Bueno, y hay una, en cuanto a los jurados de la payada, hemos tratado también de que sean, obviamente que va a haber payadores. Y bueno, va a venir un payador emblemático de más de 60 años de trayectoria, como es Jorge Socodato, claro, que va a ser uno de los jurados. Va a estar Juan Cruz Olíe, Araceli Argüello, una payadora de Córdoba. Uh-huh. Va a estar Miguelito Vallasqui, que si bien él no va a ir a jurar pura y exclusivamente lo que tiene que ver con la payada en sí, pero sí con la parte escénica, la vestimenta. Claro. Porque la idea también es... ¿Y qué otro? Me estoy olvidando. Hay un chileno. Sí, Juan Carlos Bustamante, un payador chileno, uh-huh, también de mucha trayectoria, un investigador, un metido en lo que es el arte. Esos ya están confirmados. ¿Puede haber más? Sí. Obviamente que se no, pueden no, sumar, la idea no, que sean cinco. Cinco, son cinco jurados. Bien. Y que ya están y que, bueno, van a jurar todo ese tipo de cosas. Entonces, la idea es que obviamente que sea algo serio. Y bueno, y por la noche vamos a tener el encuentro, que es internacional, porque vienen chilenos, porque va a haber payadores de acá, va a venir este... va a ser muy variado, porque al venir gente de Chile van a traen otra cultura, claro, improvisan de otra manera incluso, o sea, con otros ritmos, con otros instrumentos. Después tenemos gente como Luisito Hernández, que es un payador que viene de Zapala, también muy comprometido con este arte, y que trae un mensaje muy lindo de la cordillera, que siempre que ha venido a La Pampa, que yo he tenido la suerte de compartir con él mucho, trae un mensaje muy lindo y muy importante, porque a veces nos damos cuenta cuando vamos para allá, porque él nos cuenta del clima, nos cuenta del lugar, y a veces nos tiene que quedar ese mensaje, porque hay que respetar mucho aquella zona. Claro. Digo respetar en cuanto a veces queremos andar a la misma velocidad que acá, por ejemplo, y no es lo mismo andar en la cordillera que andar de acá a Winifreda, que podemos ir a 160 si queremos. Allá tenemos que respetar todas esas cosas. Y nos traen ese mensaje tan lindo, incluso de la gente de trabajo de allá, que es totalmente diferente a la gente del trabajo de acá, de los veranadores, de llevar los animales arriba de los cerros en esta época y bajarlos cuando empieza a nevar. Entonces todo ese mensaje que es tan lindo, y por supuesto, bueno, los payadores de acá. Lo bueno también, al aire libre. Al aire libre. Eso es muy importante. El certamen, ¿no? Va a ser solamente al aire libre. Claro. Pero eso, la gente que por ahí no compra la anticipada, empieza a escuchar. Sí. Hay mucha gente que cuando empieza a escuchar ruido, sí, algo, che, ¿qué pasa ahí va? Y se empieza a arrimar. Mira qué bueno esto, y ya te pagan la entrada. Yo no quiero compadrear, pero no esperen hasta el 16 con las entradas, porque después van a querer entrar y no va a haber. Ah, sí, puede ser. No va a haber. El valor va a ser el mismo de acá, se van a vender entradas, sí, también ahí en el lugar. Sí, pero, sí. Y el valor se va a respetar. Esperemos, va a ser el mismo, que no haya ese día. Ojalá que no. Esperemos que no. Pero veo cómo es, quizás ya la capacidad está, pero viene alguno más y algún rinconcito siempre se hace. Sí, si están agotadas, yo me voy a encargar de estar afuera para decirle que no hay más. Padrón que soy nomás. Claro. La única diferencia con la entrada anticipada es que sorteamos un poncho. Así, claro, que el que compra anticipada está participando del sorteo. Muy lindo poncho. Muy lindo. Hermoso, sí, poncho. La verdad que dan ganas de comprar. Ya todo va a estar en las redes, imagino. Sí, sí. Ahí lo vas a encontrar en todos lados. Así que. Que también es como una cosita también que tiene que ver con lo organizativo. Así que. Es un. Un gancho, se diría, ¿no? Claro. Un ponchito para ir incluso a la fiesta con el poncho ya. Y después ya te queda recuerdo, lo usás para cualquier otra cosa. Sí, aparte, exacto, muy lindo. Un poncho, de punta me da de ganas de comprar entrada a mí, mira. ¿Academia de Danza Folclórica y Malambo? No. De punta de hacha. Taca, taca, taca, taca. No, en Instagram aparecemos como de punta y hacha. De punta punto de hacha. LP. LP. Lo estamos buscando en vivo en las redes. Qué va. Está bien. De eso se trata, ¿no? Para ir fogueándolo, aparte. No, si la gente... Pasa que por ahí tratemos de no dejar como un bache, porque hay gente que tiene radio en la casa y por ahí como que se corta, ¿viste? Y le empieza a pegar la radio. Porque dice, esta radio pasa, sí, pasa que no anda, sí. Entonces yo por lo menos hago eso. ¿Sí? Empieza a pegar, claro, porque soy medio impaciente. ¿Qué radio tiene? ¿La vieja? ¿La de la ruedita o la... Sí, la pero en realidad la radio no es... ¿La de la antena? ¿La que tiene la antena? Sí, no es antigua. Tuve la suerte de conseguir una. No es antigua la radio en cuanto a viejo el aparato, pero parece una radio vieja. Si tiene AM, FM, cosa que es rarísimo encontrar, y es una radio chiquita, y por ahí tengo las... Digo la suerte porque me vuelve a los viejos tiempos de que por ahí no agarra bien, entonces como que la voy corriendo del lugar, sí, hasta que agarra. O se le cambia la frecuencia. Sí, yo cuento en un monólogo, no tengo la guitarra ahora, pero mi viejo nos escuchaba los payadores los viernes en el campo, que estaban en un programa que se llamaba Un Alto en la Huella de Miguel Franco, estaban los payadores en vivo a las 7 de la tarde. Y viste que antes los viejos eran muy democráticos, nosotros éramos 10 hermanos, entonces mi viejo decía a las 7 de la tarde, decía, vamos a escuchar los payadores. Nunca nos preguntó si queríamos, claro, escucharlo, ¿no? Entonces nos sentábamos los 10 y estaba en una mesa así, bueno, la gente no ve acá, pero estaba así en la punta como estás vos, ponía la radio allá a la, sí, izquierda, y nosotros escuchábamos los payadores. Y claro, y el tipo se ve capaz que quería ser payador en su vida, Y cuando el tipo empezaba a anunciar, Miguel Franco tenía un bozarrón increíble y decía: hoy viernes, noche de payadores en vivo. Y claro, y mi viejo era la única vez que los iba a escuchar a los tipos, ¿no? Entonces nos miraba como diciendo que ni respiráramos, porque si pasaba algo, la culpa era... Pues siempre la culpa era del chico antes, ¿viste? Ahora es como al revés. Vos tenés chico y si pasa algo en la casa es la culpa del padre. Antes era la culpa del chico. Nosotros, si tenía problema en la radio, era la culpa era nuestra. Si llovía, la culpa era nuestra. Entonces escuchaba, anunciaban los payadores... Y cuando arrancaba, vos sé que empezaba a hacer una descarga a la radio. Pero horrible, horrible. Y entonces mi viejo nos miraba como diciendo que la culpa era nuestra, ¿viste? ¿Y estaban todos quietitos? Y cuando, sí. ¿No había uno que, por ejemplo, le pegaba un codazo o algo al otro para que el otro se la mandara? Mi vieja le acarreaba mate a mi papá de la cocina, sí. y se quedaba así como en el suspendida en el aire para no hacer ruido, ¿viste? Porque escuchaba la descarga y mi viejo tenía ganas de pegarle una piña a la radio y se daba cuenta que era la única radio que tenía. Y cuando volvía a la radio, los payadores hacían el tono que habían terminado la payada. O sea, entonces no escuchamos una payada nunca, completa, ¿no? Y de ahí mi amor por los payadores, creo. Y por la radio. Incertidumbre esa de a ver si algún día puede. Y mi viejo después escuchaba programas de... Yo soy muy de la radio. De hecho, tengo un programa de radio, si vos querés lo digo. Sí, sí, para sí. Que la gente me escuche. Estoy en Radio Nacional a las 5:30 de la tarde todos los jueves. Los martes, perdón. Los martes. Que para mí un horario muy tradicional porque en ese horario estaba Tardecitas Pampeanas. Tardecitas Pampeanas. Sí, señor. Sí. Fernández Castro. Sí, señor. Entonces, para mí es muy, muy lindo. Bah, me gusta mucho la radio. Después hubo un tiempo que dejé de estar en la radio. Yo quiero mucho los operadores. ¿Cómo se llama el operador que tenés vos? Emilio. Porque los operadores te sacan de un montón de cosas. La gente no sabe. A veces cree que los que hacemos las cosas bien somos nosotros. Claro, porque si el tipo no quiere, es la voz o... Acá recién andaban caminando por arriba de la mesa porque un micrófono no andaba. Unos capos. Pero una vuelta uno me dijo... yo estaba hablando así. Me dice: Eduardo, retírate un poco del micrófono. Y le digo: ¿cuánto? Dice: unos 20, 30 años más o menos. Un datito. Por suerte no le hice caso, porque como era amigo, soy como me lo está diciendo en broma y creo que me lo decía en serio. O sea. Claro. Pero me gusta la radio, a mí me gusta mucho. Sí, es muy lindo. Genera otro vínculo con la gente, la radio. Sí, a mí me gusta mucho y ojalá no se pierda nunca, porque aparte es muy práctica la radio. Uno la puede escuchar en el auto, la puede escuchar haciendo cosas. Es una compañía. Sí, para mí sí. Yo hablo con la radio. Y muchas veces uno tiene la radio puesta, tac, y está haciendo algo, ¿eh? Y quizás no, capaz que está ahí, está en lo suyo, y no le está prestando la real atención, pero surge algo, algo que haya dicho la persona que está hablando, o arranca justo una canción, y justo es como que el oído, tac, ah. Sí. Y enseguida estás ahí, o subís un poquito, y dejás de hacer lo que estás haciendo. O discutir, yo soy muy de discutir con los que escucho, sí. Claro, por algo que haya dicho. Sí, yo no soy muy normal. Lo comprendo porque a mí me pasa muchas veces no también. No soy muy normal. Entonces, no, pero estoy de acuerdo con lo que pasa. Dice el tipo y me pongo contento y a veces le discuto. Digo que está mal lo que está diciendo y le hablo. A mí me pasa muchas veces cuando voy escuchando algún partido de fútbol en la radio y... Y después la radio tiene otra. Vos estás escuchando la radio y a veces andás mal, medio dolido, con el corazón medio roto, y la radio te pone tema, parece que están todos hechos para vos. Es como cuando estás buscando algo ahora en el teléfono y después le empiezan a aparecer todo lo mismo de lo que había buscado. Capaz que está triste y justo en la radio pone una canción re triste. Sí, es verdad. Si me alientan en los videos y eso, los miro. Si no. Si dice que, no sé, me voy a ganar algo, eso sí. Claro. ¿Viste? Es como el horóscopo. Yo el horóscopo lo leo si está a favor mío. Si dice que voy a tener problemas, digo, los del horóscopo son todos mentirosos. ¿Quién maneja el horóscopo? Esa es la pregunta. ¿Quién maneja el horóscopo? ¿Quién escribe el horóscopo? No sé, es como el servicio meteorológico para mí. No bueno, le pega mucho. No estoy en contra del servicio, pero a veces le erra bastante. ¿O sí, no? Pero en el. Sí, pero en el. Vos en el porque servicio, lo pasás acá por el servicio. Y te voy leyendo, pero en el servicio por ahí uno puede poner en su casa y más o menos va rumbeado. Me puede parece raro porque los que miran el servicio meteorológico a veces dicen: yo tengo tres servicios. ¿Y cómo va a haber tres distintos? Que hay un contrapunto de... Son payadores, no, hay alguno que está un poquito más rumbeado. ¿Sí? Sí. Siempre hay alguno que tira como un poquito más mejor la data. qué sé yo, no sé. Pero igualmente nosotros teníamos un compañero que decía la sensación térmica es depende de lo que usted sienta. Si usted siente frío, va a tener frío. Si tiene, no le dé bola a la sensación térmica. Sí, es como llevarse por... Viste que hay gente que no tiene frío, por ejemplo. En el invierno andan de remera y vos decís, ¿qué le pasa? ¿Qué servicio meteorológico mira este tipo? Claro, tienen otro termostato. Sí, por ahí tampoco le tenemos que hacer caso a todo lo que vemos porque si no nos volvemos locos, pero... Bueno, eso es la sensación de, como decís vos, ¿no? Creo yo, no sé, yo me dedico a contar cuentos, no me hagan caso. y ahora organizar el evento con Facundo, que estamos haciendo... vos sabés que estamos muy contentos, la verdad. Se le nota porque lo cuenta con muchas ganas y está con mucha expectativa. Y aparte de que lo empezamos a organizar, que lo definimos, ¿cuánto hace? ¿Más de un mes y pico? Sí, sí. Creo que ni con una novia uno se mandaría tantos mensajes como nos mandamos con Facundo, porque todo el tiempo estamos contentos todos los días, porque cada vez que nos pasa algo lo compartimos y nos ponemos contentos y eso nos alienta o se nos ocurre hacer otra cosa. Claro. Y tenemos muchas cosas que van a pasar incluso el día del evento que no las vamos a decir porque son internas y las queremos armar porque le queremos dar... una cosa muy linda lo que va a ser el evento en sí, entonces estamos trabajando mucho con eso y eso creo que armar el encuentro con mucho tiempo ha hecho de que ahora no tenemos que llamar a ningún payador porque ya están todos los participantes, incluso va a haber un preselectivo, pero uh-huh. Hay un cupo que ya está listo. O Perfecto. Sea, que si hoy tuviera que ser el certamen, ya están los participantes para hacerlo. Así que bueno, está todo armadito. Todo armadito. Sí. Nosotros acá vamos a ir difundiendo, le vamos a ir dando una mano. Mucha gente se nos puso a disposición. Eso muy pocas veces pasa. Claro. Mucha gente ahí con ganas de ayudarnos, de estar. Entonces todos los días armábamos algo nuevo. O nos pasaba algo que, no sé, adelantamos la parte de algún payador, alguna payadora. O, no sé, los premios para la competencia, que ya tenemos los premios, es una guitarra con micrófono incluido, una guitarra de concierto para el primer premio. Sí, sí. Contrataciones en evento. Los organizadores de los otros eventos han dicho, no, vamos a poner este evento, el mío, uh-huh. para premio. Eso no es poca cosa. Está bueno hoy porque en el día. Tipo que va a ganar, perdón, el tipo que va a ganar, ya dentro de pocos meses, ya va a tener una actuación en un evento importante. Claro. Lindo. Entonces eso está bueno. Ya va abriendo su camino. Así que bueno, y también le decimos a todos aquellos que quieran colaborar, que se comuniquen más allá de comprar la entrada. Siempre hay algo para colaborar, si quieren. Tal cual. Sí, todo suma. Todo suma. Y agradecemos tu espacio, porque también ustedes se han puesto a disposición y nosotros tenemos que nobleza obliga, si se necesita de nuestra presencia para otra cosa en este espacio, nos tienen estarán, que llamar nomás. Estarán. Venimos de con la parte, guitarra, venimos con los... Con todo. Con los chicos, con todo. Con todo. Hombre. Excelente. No hay problema. Excelente. Aparte creo que tiene que ser así. Sí, sí, sí, tal cual. Si necesitan que dos payadores hagan un programa en la radio, también venimos. De todo. Dispuestos. También. Si lo que tenemos es tiempo nosotros. Una muy linda visita, ¿eh? Sí. Aparte son generaciones distintas que Totalmente. Se van uniendo y van ahí a la par para sí. un evento que va a estar muy, pero muy bueno. Vos sabés que nos pasó y contamos esto como una intimidad. Yo estaba, no estoy alejado de los payadores porque pertenezco, pero bueno, yo con el tema del humor y mi espectáculo y eso, no ando en la payada todo el tiempo y hacía mucho que no organizaba encuentros de payadores yo. He organizado acá, en un tiempo hice 10 encuentros en Pico y siempre por acá cerca organizando algunos, no tanto acá, pero y Facundo empezó a hacer esto de la fiesta de la payada hace 3 años atrás y yo andaba con muy pocas ganas de hacer, no tenía ganas porque no había tenido a lo mejor buenas experiencias, qué sé yo. Y un día nos encontramos en un lugar y dijimos, che, acá hay... Él tenía el encuentro ya medio armado y con ganas de hacerlo o no, porque a veces por ahí uno lo hace un poco solo y no tiene ganas. Y nos pusimos de acuerdo en 5 minutos. Dijimos, bueno, esto, si hay que trabajar, se trabaja. ¿Qué te parece esto? Él su idea, yo la mía. Y nos pusimos de acuerdo en un rato y nos metimos hasta... Sí, sí. A fondo. A fondo. A lo que dé. Y la verdad que... A mí me gusta mucho, sinceramente siempre me gustó, pero en este en particular, y no digo, no quiero hablar más de los que ya hice porque a todos los disfruté, pero en este caso estamos disfrutándolo mucho en la parte organizativa, que a veces uno anda más nervioso que contento. No, ves claves. Y en este caso estamos, la verdad, que muy contentos, porque vender una entrada ya nos pone contentos. No porque no lo necesitemos el dinero, ojo, pero es como una muestra de un premio al trabajo que uno está haciendo. Entonces, tal cual. Nos viene bien. Tal cual, tal cual. Nosotros agradecemos su presencia y principio de noviembre, por ahí o antes, para que vengan con la guitarra y algo preparado. Pero ¿cómo no? Como para hacer una previa, como para contar algo de lo que puede pasar en esta nueva edición. Ahí parece. Sí, ¿eh? Ya está listo. ¿Dónde hay que firmar? los vamos a contactar, pero ya los vamos para que vengan con la guitarrita y vamos a generar algo. Pero acá. ¿Cómo no, hermano? ¿Cómo no? ¿Les parece? Y aprovechamos que va a ser previo a nuestro evento, claro. Y ahí cerquita para el Día de la Tradición y eso. Así todo que, junto. Todo junto. Hacemos un combo. Ahí está. Y tenemos también el cumple de la radio también ahí por esa fecha. El 10 de noviembre, el cumple de la radio. Así que vamos a andar por ahí cerquita. Festejamos todos juntos. Todos juntos. Sí, capaz que hasta comemos y todo. Mate, torta frita, de todo. Eduardo, Facu, muchísimas gracias por haberse acercado. Gracias. Nosotros de aquí les vamos a ir acompañando. Obviamente, todo lo que ustedes quieran ir mandándonos, enviándonos, nosotros lo vamos a ir difundiendo y vamos a ir haciendo compañía. Muy amable, muchas gracias. Muchísimas gracias.